Hola, ¿qué tal, amado hermano, amigo que me visitas? Mi nombre es Serafín y desde la Cruz de Jesús te doy gracias por estar acompañándome en este blog. Espero que sea de tu agrado, mi hermano, pero sobre todo que sea de bendición a tu vida. ¿Por qué decidí titular Desde la Cruz de Jesús a este blog? Esto lo vas a saber escuchando las predicaciones y leyendo los escritos que voy a estar colocando, que vas a poder descargar gratuitamente. Por ahora te puedo adelantar que la principal enseñanza de este espacio es la doctrina de la identificación. Esto es, que estoy juntamente crucificado con Cristo, Romanos 6:6. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Esta doctrina, que estadísticamente se enseña muy poco o mal, es una de las principales doctrinas o la principal para poder vivir la vida cristiana. Muchos hermanos se preguntan, ¿por qué si soy nacido de nuevo? ¿Por qué si el Espíritu Santo dio testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo fallando? ¿Por qué no puedo dejar ciertas tendencias? ¿Por qué me atraen las cosas del mundo? O la más común, ¿por qué no puedo dominar mi carácter? Y la respuesta es, porque desconocen su lugar, el lugar donde Dios nos colocó. Este es la cruz. Desafortunadamente, hoy en día la Iglesia de Cristo no se comporta como tal. La Biblia dice que somos un cuerpo, la Biblia dice que somos hermanos, pero ¿nos vemos así? ¿Como familia? Más bien pienso que la iglesia actual se parece mucho a la iglesia de los corintios. Cuando el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios, capítulo 3, del 1 al 3, los exhortó de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pudiendo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Y en el capítulo 5, 1 y 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? También en el capítulo 6, del 5 al 8 dice, para avergonzaros lo digo, pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No sé si te parecieron familiares estos pasajes, mi hermano. Yo creo que sí. Tristemente, la iglesia actual está en esta condición. No puedo asegurar que toda, pero ¿no estaría fuera de juicio el decir que un 90% de ella? Sí. El problema radica en la ignorancia de las Escrituras, empezando por el liderazgo. El ignorar las verdades bíblicas hacen que el cristiano viva una vida mediocre y frustrada, aunado a que desde el púlpito se les apalea sin piedad con argumentos como este. Si no vives en santidad, no eres cristiano. Para superar algún pecado, se les dice, tienes que orar más. Ayuna, hermano. Conságrate. O lo peor, tú vienes arrastrando una maldición generacional. Tienes algo por ahí oculto. Qué triste. Lo malo es que muchos hermanos terminan por irse de las iglesias y regresan a su vida anterior, pensando que son un fracaso como cristianos. Y los que se quedan viven un cristianismo mediocre, sin darse cuenta que el ser cristiano es una vida de gozo y paz en el Espíritu Santo. Así que, amado hermano, el primer paso para andar como Dios quiere es saber nuestra posición. Con Cristo estoy juntamente crucificado para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que, mi hermano, tu posición y la mía y la de todo nacido de nuevo es la cruz. La intención del Espíritu Santo a través de este material enfocado totalmente a Jesucristo y su palabra es que seas enseñado y edificado, pero sobre todo enamorado de Dios, mi hermano, porque el amor es la mayor virtud. El Señor Jesús en Marcos 12, 29 al 31 dijo, el primer mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como podemos ver, el amar es el mayor mandamiento de Dios. Nos pide que amemos a Dios, a uno mismo y al prójimo. Podemos tener muchos dones, podemos tener mucha sabiduría, podemos tener muchos estudios, ser eruditos, teólogos, científicos, ricos, famosos, poderosos, etc. Pero si no tenemos amor, nada somos. Así que espero en el Señor que este lugar te sea de mucha ayuda, mi hermano. Voy a estar colocando fotos, escritos, videos, pero sobre todo audios y predicaciones que yo considero que van a ser de mucha bendición a tu vida. Las predicaciones son del pastor Samuel Ruiz de Torreón, Coahuila. Este hermano que ahora lo puso el Señor en León, Guanajuato, tiene más de 35 años en el ministerio. Si dispones de tu corazón y tu tiempo, sé que el Señor va a hacer algo maravilloso contigo. Sin más por el momento, hermano, amigo, te doy la bienvenida a este blog y desde la cruz de Jesús te digo que Dios te bendiga. Till my trophies at last I lay down, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown, and exchange someday for a crown.